más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, así comienzan No Contaban con mi Astucia. Hoy es primero de octubre. Hola Sandrita, ¿cómo estás? A ver, ahora sí, bueno, buenas Andre y buenas a todos. En realidad te lo hice yo a propósito. Ah, para que no era escuchar. Para que yo me quede callada. Para mí no, me lo hizo otra persona que siempre pelea, ¿viste? Bueno. Y yo dije, bueno, me agarro de sorpresa. Bueno, arranquemos esperando como siempre todos los viernes a nuestra querida jefa. Sí. ¿Vendrá, no vendrá? Y ella para mí es una intriga del programa para que llamen y digan y opinen. ¿Viene, no viene? ¿A qué hora viene? Si vamos a tener después de las 5, si llega antes de las 5. Después se le hace corto el programa, ¿viste? Como sí, porque, otro día, ¿viste? Arranca ahí. Se me hizo. Arranca ahí. Pero bueno. Así que contame, Andreita. Vamos a aprovechar que no está, dale, como siempre. Dale. Y tengo justo seleccionado unos temas en inglés que a ella no le gusta en inglés. Ah. Así que nos mandamos enseguida con unos temas en inglés. El primero es así, libre. Bien. Tema libre. Dale. Pero después tengo un par que vamos a ver si la gente adivina de qué películas son más conocidas, imposible. Que es la consigna del día. Vamos a ver si hicimos deberes, ¿no? Porque te acordás que la vez pasada hicimos lío. La otra lío. Vez, sí, hicimos lío. Pero esta vez, bueno, la gente si quiere nos puede dejar un mensajito al 1164-007047 y nos dice, sí, es de tal película que es súper, súper conocida. Pero mientras tanto, vamos con un tema libre, así como para empezar bien arriba. Dale. Imparables. Bien. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Feeling sure is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid. Escuchanos por www.fmradiobox.com. No. Bueno, estamos de vuelta. Estamos hablando del invitado que vamos a tener el próximo viernes, precisamente. Pero, por el temita que me pasó hoy. En realidad me doy cuenta anoche algo que me estaba por suceder hoy, digamos. Bueno, resulta que la gente tiene que hacer, todos tenemos que hacer la BTV para el auto, ¿no? Bueno, y este trámite tarda, viste, tenés que hacer con bastante tiempo sacar el turno. Mes y medio antes te saqué el turno y bueno, entonces, ¿qué hago? Lo anoto en la agenda porque viste que yo trabajo con dando turnos, por lo tanto lo mío personal también tiene que estar en la agenda para que yo no lo ocupe. Evites, claro. Y en ese momento yo no me puedo ocupar, no sí. puede venir nadie porque sí, tengo sí. que salir y hacer tal cosa. Sí. Bueno. O quedarte y hacer tal cosa. También. Tal cual. Bueno, ocupé, decía BTV. Bien grande. ¿Te la hiciste? Sí, en el primero de octubre. El primero de octubre yo tenía el papelito que se vencía y demás. Pero qué justo, conseguí. No sé, mi hijo me ayudó con el turno y yo dije, qué bueno, conseguí justo el mismo día. Y me lo anoté. Y dije, es el día que tengo la radio, no importa, es a las 12 del mediodía, llego bien igual. Ah. Bueno, entonces ayer agarro la captura del turno. Digo, para si lo tengo, le vuelvo a hacer otra captura, si lo tengo bien inmediato. Y no te pasa como te pasaba vos hoy, que buscabas una foto y no la encontrabas. Claro, entonces la tenía sí, más bueno, pero próxima. Son casos especiales. Sí, casos especiales. El mío es sí, especial. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que empiezo a ampliar, porque no me coincidía la imagen de primero de octubre. Sí. Decía 28 del 9. Ah, la miércoles, pero me hay que... Hay que equivocarse de mes día, y de día. Sí. Claro, y el mes, no, eso es lo porque yo dije el primero, cae viernes. Y pero vos y... porque querías ir hoy tenías fijado algo en la cabeza. Y sí, cuando anotaste era el primero de octubre. Sí, y anoté el primero de octubre. Pero me pegó mal el estar porque, tan... No. Porque no me pasan estas tan cosas. Tan desorientada, esa es la cuestión, sí. ¿no? Quedé como los tres chiflados, porque viste, cuando no, le pegan no el viste. Cachetazo y quedas con el molinete, así. Quedé. Claro, 28, no sabía 29, ni en qué día estaba. Bueno, igual fui, le expliqué al señor, igual. Le dije, mire, tengo un problemito. ¿Porque te fuiste hasta allá? Me fui hasta allá igual, sí. Y me dijo, no, señora, vuelvo a sacar turno. Y bueno, me fui a mi casa y me volví a sacar turno. ¿Qué le voy a hacer? Me quedé otra. Decí que conseguí dentro del mes. Pero bueno, viste que justamente el doctor este que va a venir, si claro, venía hoy, el doctor, era para que ¿entendés? Te atienda. Era nos para atendía que atienda. A las dos, pero claro. Bueno, desgraciadamente hoy tuvo un compromiso importantísimo el doctor Daniel Labarquero. Psiquiatra, evidente. Entonces era para que nos atendamos. Me medique, bueno, pues, si yo creo fuese que Verónica necesario. Por eso no estaba queriendo claro, venir. Claro. Bueno, por las dudas. Capaz que le digan me medica, algo, pero bueno, si Dios quiere, lo tenemos el viernes que viene. Y bueno, y nos habla un poquito, nos orienta y nos habla un poquito de todo esto, que cómo están las personas después de la pandemia, ¿no? De cómo, claro, cómo nos fue afectando, cómo sí, quedamos, sí, sí, así sí. quedamos. Igual con Vero habíamos hablado, teníamos otras preguntas, pues está bueno, nosotros tuvimos... como es, algunos no situaciones no problemas situaciones uh-huh. en el colegio con uh-huh. chicos y bueno entonces también eso a veces uno para estar orientada o cómo te puedes dar cuenta de ciertas actitudes de las personas que te están marcando cosas, ¿viste? Y uno ignorante en el tema. Claro que ciertas actitudes marcan un problema. Ya sea en mayor, en adolescentes, en personas, no solo era por la pandemia, creo que normalmente, ¿viste? Muchos necesitamos, y bueno, una atención. Todos tenemos un, algo tenemos un momento todos, de cortocircuito. Y acá nosotros, bien marcados, entonces yo creo que él nos ve, nos mira claro. y nos saca la ficha. Y encima, para ya que está, contemos que porque yo entré súper tentada porque bajamos del auto y yo te quería contar esta situación de cómo me había pasado con la BTV. Pasó? Entonces te dije, ay, no sabés cómo estoy hoy, y te buscaba atrás del árbol y no estaba... Y el árbol me tapó. Ella ya se... Y sí, el árbol la tapó. La tapó, nos tapó el árbol. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Decía yo. Y yo estaba buscando a ver si encontraba algo atrás del árbol, pero no encontré nada. No sabes cómo estoy hoy. Estoy acá, me decía. Y no ves cómo estoy. Así estoy. Desorientada. Estaba Ya quedé en otro día, quedé como viajada en el tiempo, quedé mal. Y bueno, va marcando la edad. Uno lo quiere disimular, pero bueno, no. Ella ya ese comentario estuvo totalmente desubicado. Nos va a decir eso, el doctor, ¿qué nos va a decir? Bueno, este virus con la Z delpa. Sí, esa es vero. Sí. Yo también lo tengo y me lo repito, ¿viste? Con la Z delpa. Bueno, vamos a dos temas musicales. Sí. Que vos no sabes cuáles son. Bien. Nuestro operador sí lo sabe. Ajá. Ya lo tiene. Bien. Así que me vas a adivinar, pero igual vamos a esperar a ver si alguien lo adivina. Son dos temas de películas. A ver, si la ¿y conozco? ¿Qué películas? Dale. Vamos. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Adivinan, los vamos a esperar los mensajitos al 1164-007047. Puedo tirar una mínima pista, no de la película, pero sí que este es un tema de Ed Sheeran y el anterior de Roxette. Nada más. Por flor de ayuda. Sí, sí, sí. Bueno, tremenda. Bueno. Ya está. Bueno. Después tiraré otra cosa más de a poquito y bueno, me iré metiendo en la película. Y sí, porque si no. Sí. Bueno, ¿vos me querés decir algo? ¿De contar de Mirta Legrano o aceptamos el desafío? Sí, sí, Después le acepto el desafío al operador que me quiere, quiere que yo le adivine películas. Bueno. Así que, sí. No, o canciones de películas. ¿Cuál es? Claro, ¿el nombre de la canción tiene, o nombre de la el tema película? Musical, como ahora, y adivinar la película. Y ahora que es lo mismo que hicimos nosotros, ponemos el tema musical y adivinamos la película. ¿Qué película? Claro. Wow. A ver. Y nos hacemos la película. Y nos hacemos la película. Claro. Y de bueno, paso de... Además... En el medio de todo esto viene bien para que después el fin de semana... Y ya queda una recomendación, por claro. ejemplo. Ahora te di si ganas, no ya, dio... ya te dio ganas de ver alguna de estas sí. que yo tiré. No, las dos son lindas, sí. pero bueno. Bueno, no, lo de Mirta Legrand fue, no... claro, fue de golpe, ¿viste? Sí. Empezó, las noticias decían urgente, ¿qué pasó? Sí. Bueno, nada, estaba internada. Ayer fue esto, y fue empezó de, ayer, digamos. Y sí, yo creo que sí, que ayer vi la nota. Claro, no, porque... Pero, ¿qué te iba a decir? No, pero para mí también fue sorpresa. No, pero para mí también fue sorpresa. Te quiero decir, era el comentario que estaba internada y al principio no sabían de qué se trataba. Sí. Y bueno, y después empezaron la información de a poquito y era que fue a hacer, primero como que el doctor la vio mal, uh-huh, y decidió internarla. Así, en un chequeo de rutina. Y a lo visto fue, claro, en un chequeo, o se fue a hacer estudios y sí, bueno, cuando la vio, no la vio normal, no era, los estudios aparentemente... Le dijo, señor, usted no está bien. No, pero, claro, no, pero los estudios daban aparentemente bien, él la notó que estaba... Ah, que en ese momento, capaz, claro, que justo, ¿viste? Sí, que a veces uno se hace de todo sí, porque también dice que por eso... Estudios... Y bueno, ya es... ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, y terminó en internación, tenía no funcionaba bien el corazón. ¡Ay, qué horrible! ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, y vinieron los dos stent, terminó con dos stent. Mira. Claro, y dice que la recuperación es buena. Por sí, lo menos la están viendo que sí, por eso se debió a que decían que dentro de todo los estudios de ella... lo físico, sí, se lo veía. Bueno, estaba bien. Ahora a ya. La edad que tenía, por supuesto, y, ¿no? Sí. No. Highlander. Y bueno, pero así todo, bueno, viste que son, dice que fue por la muñeca. Claro. Explicaban que se hacía, yo no lo sabía, bueno, no pensé siempre. Que sí, que se hacía acá. ¿O? No siempre, según lo que se pueda. A veces muñeca, a veces ingle. Ah, pero son los dos lugares que siempre se hace por ese lado. Sí. Ah, mira. Se ingresa por ahí y se viaja hasta bien. Llegar al corazón. Bueno, sí, le hizo. Pensábamos que era uno. Claro, pensábamos que era uno y después nos enteramos que fueron dos. Claro. Así que bueno, y que sí, la recuperación es buena. Así que bueno, viste las noticias así de golpe, aparentemente sigue bien hoy. Sí, así que, bueno, así que... Y que Juanita, la nieta, la estaba cuidando. Claro, abuelita. Y que el nieto estaba está en viaje. Así, estaba en muy lejos. Alaska. Ah, viste, creo no que iba sí. A decirlo. No, madre. Creo que sí, creo que sí. Sí, re lejos porque de Alaska, iba, si no me equivoco. Fue algo de motos, algún mira. No sé si competencia o a mirar a sí algo. Que en una de las noticias comentaron algo así. Las otras decían que él estaba de viaje nada más. Sí. Y porque Mirta estaba esperando que el nieto vuelva para decirle a ver si largaba otra vez ella al programa. Ah, viste programa. Que claro, porque estaba la noticia de que volvía. Sí. Que yo entendí que iba a hacer dos programas y listo. Ah, bueno, ella quería una vez por semana. Ah, bueno. Uno de los dos quería hacerlo ella, tipo el sábado a la noche. Sí. Y entonces le dijeron, no... Un par para despedirte y ya está. Claro. Como vos decís. Sí, pero, sí. Pero bueno, decían considerando que capaz que... Preparaban a dos programas y se despedía. Sí. Y bueno, hay que ver, capaz que, ¿viste? O acompañando a la nieta, el último, aunque sea algo para poder sí, despedirse. No te digo claro. De visita, pero sí, capaz que no las dos juntas. Las dos juntas comen una... Claro, hagan un programa solas también estaría bueno. Claro. Uno de ellas dos solas y listo. Y después... te quería preguntar si sabías algo de Ricky Martin. No, por lo de la cirugía. Por favor. ¿Qué se hizo? No, decían que no. Pero no. Bueno, no me digas, pero me decían que no. Pues sí, bueno, él también porque, dice que no, pero no, algo porque se dice que es decir, bien distinta, no mostraron distintas partes del video ese. Ah, distintas partes de él. Del video. Ah, está bien. Del video en el cual él estaba sentado caminando así, embromando con los demás. Sí. Y era normal. Estaba como antes, para mí. No, superó las... No, pero no, lo que se mostraba en la foto era como... O lo que se veía era muy hinchado. Viste que era como más redondo sí. Todo, bueno. Y lo que noté, no, en el video, después las partes que mostraban, no, era como que de cara normal. Pero lo único que, suponete, empeorado. Las arrugas de la frente, y claro. Pero estaba empeorado porque... Y pero decían... ¿Viste la aplicación como que esa que te envejecía? Como lo que, bueno. Dice la aplicación esa. No, pero como estaba como inflamado, claro, uno claro. Decía, sí, y, se pero, puso. ¿Por qué se puso? Se botoqueó. Bueno, pero mostraron todo el video de... Yo lo vi, decía el video de ese momento, sí. De distintas partes de ese evento. Sí. Y qué te iba a decir, y no estaba, ¿no? No, no, se lo veía no estaba con esos problemitas. No, se lo veía bastante normal porque fue un show. en un show que estaba sí, sí. Enrique Iglesias, él y me parece que Yatra. Ah, si no me equivoco. Sebastián Yatra. Sí, si no me equivoco, era así. Hablando y bueno, de Sebastián Yatra, vos tenías algo, ¿no? Y bueno. Bueno, no vamos, sé si va ahora no sé o si no, va, bueno, o quiere, la con, quiere a ver, pelearte a vos. ¿Ya estás dispuesto para la pelea, para la batalla? ¡Siempre! ¡Siempre! Bueno, vamos a la primera batalla. A ver. Vamos a escuchar un tema musical y tenemos que adivinar. Sandrita y yo hacemos el mismo equipo, ¿eh? Podemos consultar. Listo. Bueno. Vamos. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Bueno, you'd be like sé cuál es el tema musical, pero dale que arranca, me encanta. And la canción me encanta. I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Gloria Gaynor. On the way that I stand, there's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel. Mirá cómo pudo dejarnos callada. ¿Cómo hizo? Pero que viene la parte que sube. Sí, ahí. Es el de la jaula de las locas. Ah, esa película también está buenísima. Dijo que no le iba a adivinar, Bueno, obviamente la película tiene sus buenos años. Una más fácil. Dale. Una más fácil. Igual después queda, ya viene queda, sola, vamos a pensar, como dice la chiqui. Después, sí, esta queda pendiente. ¿Qué? Sí. Y bueno, esta también. No, esta es más vieja, esta es más vieja. No, esta es más vieja, che. Ahora viene una de nuestra época. Eso no es para nosotras. Esperando la carroza. Sí, esperando la carroza. Otra película buenísima para ver eso. Por lo menos te reís, ¿viste? ¿A dónde está mi amiga? Así estaba yo cuando me bajé del auto. ¿A dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Bueno, una más que me reemplace para empatar la otra, que no la sé. Una más, y no jodemos más. Y más o menos. Por lo menos. Puede ser vieja, pero capaz que fácil. Una musiquita. Esto me hace acordar de dibujito animado. Sí, primero pensé que era sí. Una de esas. Ghost. ¿Viste? La saqué enseguida. Bueno, ¿y quién lo cantaba? Bueno, ya ahí nos metemos en un berenjenal. Bueno, era La Sombra del Amor, la película Ghost. Ay, me mataste. ¿Quién no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, no importa. El tema era la película y ya está. Ghost. Ya está. Listo. Bueno, por lo menos 2 de 3. Sí, dos de tres. Sí. Es mucho. La otra debe ser muy vieja. Muy vieja. Porque el tema musical es muy viejo. Ya. Ahora vamos a ir a una tantita musical. Y enseguida lo contestamos. Bueno, nos vamos un poquito de música mientras que seguimos esperando a Verónica y a los mensajes de ustedes. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año.

radiobox.com. Estamos de vuelta recibiendo a Verónica. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¿Llegué temprano? Sí, sí, re. Hoy antes ya de llegué, las 5. Antes de las 5. Sí, estoy, sí. Estoy casi, casi cumpliendo el horario original. Claro. Qué maravilla. Bueno. Buenas tardes a todos nuestros oyentes acá en Radio Box. En No Contaban con Mi Astucia. Un programa, sí, divertido, amoroso. ¿Cómo anda, Pulpito? Hoy tiene un dedito para arriba, para abajo. Punchi para arriba. Sí, bueno, vamos, Pulpito. Todavía. En el medio, me dice que está en el medio. Bueno. Ni. Sí, está ni. ¿Cómo están ustedes, chicas? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿quién decía así? ¿Cómo están ustedes? Gaby Fofomiliki. Gaby Fofomiliki. Muy bien. Gaby Fofomiliki. ¿No? Sí. Y sí, la edad. Yo era chiquita. Nuestra. En mi edad. Claro. No se acordaba, no, me preguntaba. No, era Carlitos Balá. No, Carlitos Balá decía qué gusto tiene la sal. Ah, qué gusto tiene la sal. Bueno, pero era de programa de niños. Salado. Veo que ya comenzaron con consignas, hablaron de todo un poco, arreglaron situaciones. No, hablamos de Mirta. No. ¿Viste que chicas, cuéntenme, porque yo hasta las 7 que salí de casa, va, 6:30. Sí. No había ningún cambio, digamos. ¿Ahora hay cambio? No. Ah, no hay ningún cambio. Sí, no. Le pusieron dos stents. Ella no lo sabía. Yo. Es decir, se informó. ¿En qué país vivís? ¿Adentro de qué burbuja estás? No prendí la tele. La burbuja. Me enteré por una clienta que me dice, ¿viste lo de Mirta? ¿Qué le pasó a Mirta? Y después también ayer otra me dijo, ¿viste lo del accidente en la autopista? No lo vi. Ah, no, ¿qué ese accidente? No sé. Ese no sé. Accidente en la autopista. ¿Con Mirta? No. No, porque si no, pobre, ya eran dos circunstancias. No, pobre mujer. No era para pasar. Bueno, y entonces le estábamos sacando el cuello de que no iba a volver ya. No, ya con esto, no. Igual está bien que vos no prendas la tele. No, porque es como que te estás resguardando de tanta cosa. Porque hay tanta información que uno no llega a procesarla. Sí. En el inicio del programa estábamos contando que no estoy bien. No. Entonces, en el inicio de aquel programa que hicimos por octubre del año pasado... Nos habíamos dado cuenta que no estabas bien. No, lo que pasa es que... ¿Estás peor? Sí. Y justo hoy no vino el doctor. No vino el doctor, pero me está diciendo que el próximo programa, el doctor, si viene, capaz que... Pero vos no estás. Medica. Claro, yo ya no... ¿Ves que no tengo arreglo? No tengo retorno. No. Vamos a pedir que después te atienda. Claro, no te preocupes. Porque no... ¿Te ibas a Mendoza? ¿Dónde te ibas? Corrientes. A Corrientes. No, bueno. Si le pegabas... Si le pegabas, hacíamos un boom, pero un bingo terrible. Bueno, acá estamos, señoras, oyentes. Qué lindo volver a encontrarnos, qué lindo estar en la radio. Bueno, día lindo. Hermoso. Templado. Yo no sé por qué siento frío, pero está templado. Estoy destemplada, sí. Bien. Pero hay solcito, está lindo para caminar, está lindo para sentarse al sol, tomarte unos ricos mates individuales. Porque en realidad ahora no sé, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué sé yo? No. Bueno, no sé. Ustedes preparen un termo con muchos mates. Vos tenés, vas por la calle y ves a la gente. Que se saca, que se lo pone, que se lo saca, que se lo pone. Claro, porque aparentemente al aire libre en la provincia de Buenos Aires no sería necesario el uso del barbijo. Autorizó. Algo me está tirando acá. El uso del barbijo. Pero en otros lados, en algunas provincias, dijeron que por el momento iban a tomar ciertos recaudos. Sí. Así que vos que viajás a Corrientes... Tenés que averiguar todo que antes, claro. Antes, claro. Igual ahora, ¿viste? No, ¿qué hago? ¿Me lo saco o no me lo saco? Te lo pones o no te lo pones, ¿sabés por qué? Y vos depende de la situación, la circunstancia. Claro. Y depende, te lo sacás, y depende, te lo pones. Claro. ¿Saben qué pasa? Yo prefiero seguir tomando mis precauciones. Sí. ¿Sabés por qué? Porque no se sabe. Hay muchas cepas dando vuelta. Bueno, yo por las dudas prefiero tomar mis cepas. ¿Qué cepa está dando vuelta? La cepa Delta. Ah, mira. Del virus. Me querían agarrar. Yo vi que él ya estaba apretando el botón de infusión de la vez pasada, la depa Celta. Pero no, pensé bien y le dije la cepa Delta. Bueno, hoy tenemos de todo. Tenemos canciones, tenemos consigna. Queremos que alguien nos llame, alguien del barrio que nos esté escuchando. Le mando ¿alguien del barrio? Un besito a todos mis oyentes, a todos, todos mis, seguidores, admiradores y admiradoras que me están escuchando, que son cuatro, claro, que están ahí pendientes. Pero que las tenés obligada a que... No, no, yo no las amenazo, ni los amenazo. Ellos solitos. Jamás los amenacé, ni los amenazaré. No, jamás, jamás. Pero bueno, me escuchan porque se divierten, porque les gusta el programa informativo que hacemos, las cosas que hablamos, porque todo eso. Porque la radio es como la tele, educa y entretiene. ¿Quién decía eso? Y a la vez nos educa y entretiene. Pero no era con canto. ¿Ah, no? No, era, dice... Era Topollillo. Sí. ¿El Topollillo? Sí. ¡Ay, el Topollillo! ¡Ay, acertó! Quiso hacerte. Y yo era chiquitita igual. No, ay. a mí me contó mamá cuando a mí me claro, me dijo, cuando vos no habías nacido, estaba el Topollillo. El Topollillo. Y decía... No sé, eso. Será por eso que yo no me acuerdo. Y después decía, había otro, que un personaje, también muñequito, que decía, ciertas personas... No están bien. No, decía, ciertas personas... Y contaba algo. ¿Y quién decía ciertas personas? Ahí yo ya era un poco más chiquita. Ahí yo ya era un poco más chiquita. Te abandono. Dejo el barco. Ciertas personas. Petete. Ah, Petete. Sí. El libro gordo de Petete. Bueno, pero Petete decía. Ay, ¿cómo el libro era? Gordo no hablaba, hablaba Petete. El libro gordo de Petete. Ciertas personas. Decía, claro, entonces, porque como era todo educativo, entonces sí. Contaba ciertas personas. Y claro, hablaba, antes contaba, estaba Petete, ciertas ahora está Pacapaca. ¿No? Era Pacapaca así. Es el programa. Es sí, el, pero es el canal. No, el otro nos mandaban a dormir a veces. Claro, pero, con Topollillo nos mandaban a dormir. Claro, claro. El otro venían ciertas propagandas, ¿no? Era así. No, y te instruía de cosas también. Yo me acuerdo bueno, que. Bueno, ese te enseñaba re bien. Te claro. Enseñaba Petete. Te enseñaba, y por eso sí. Estaba el libro Gordo Petete. El libro Gordo Petete. De... Sí. Ah, y. Las manos mágicas. Las manos mágicas te dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Sí. Muy bien, ella se la sabe toda. ¿Viste qué bien? Qué bien sí. Que hace los deberes. Sí. ¿Cuándo practicas? Eso la cantaba mi hermano porque yo era muy chiquitita. Bueno. Y mi hermano la cantaba. Mira, dejemos de decir que era muy chiquita. La gente ya no nos cree. Bueno, pero a vos no te crees. Era chiquita y me acuerdo. Eso es lo que pasa. A mí sí me cree. Me dice, esa señora que está al lado tuyo. Siempre dice que sí. Esa señora. ¿Viste? Y yo le digo, bueno, hay que dejarla ser. Sí. Y sobre todo cuando ella misma reconoce su estado emocional. Sí, que, como hoy. Como hoy. Como hay que dejarla no, fluir. Sí, sí. Fluir. Y estaba tan mal, le estaba contando, no voy a contar todo lo que me pasó, ¿no? No, no, hoy, porque si vez. Ya lo contaste, por eso, basta, no, pobre oyente, no. Pero sí no. Te cuento esta que parte que cuando veníamos juntas, sí. Bajamos del auto y yo le digo, ay, no sabes qué día tengo hoy, le digo. Y le hablaba al árbol, pensando ah, que ella estaba ahí del otro lado. Oh, y ella me dice, estoy acá. No me veía. Y yo le dije, ¿viste cómo estoy? ¿Viste cómo estoy? Claro. ¿Te das cuenta? No estaba por eso bien. Te digo, y la ella gente... me dijo, menos mal. Me dijo, qué lástima que justo hoy no viene el doctor. Claro. Porque si no te medicaba. Bueno, le decimos a la gente que teníamos un invitado... que por razones de trabajo no va a poder venir hoy, pero les decimos que se comprometió para el viernes posible, que viene, si es posible, si no, bueno, otro viernes, pero igual lo invitamos, te esperamos, y está muy bien que venga, está muy bien que venga, sí, porque lo estamos necesitamos. Necesitando, sí, sí. Está muy bien que venga, sí. Bueno, aparte de todo, tenemos consigna que yo suelo acertar siempre, que son las consignas de las películas. Uh-huh. Yo soy muy instruida en todo esto del tema de películas, canciones, nombre de actores, actrices, extranjeros, argentinos, venezolanos, de todos países. Por ejemplo. ¿Qué sabes de Ricky Martin? Ah, de Ricky Martin, mi vida, Ricky Martin, me pusiste el dedo en la llaga de Ricky Martin. Les voy a contar algo. Lo iba a contar más tarde, pero ya que me das no, el pie. No, porque nosotros recién estuvimos hablando que no sabe, no. No sabemos nada de Ricky Martin. No, pero no lo reconocemos. No, chicas, yo tengo la posta. A ver. Ustedes están mirando noticias viejas. Ustedes no están en el canal formal, digamos, en el canal oficial de Ricky Martin. Yo sí. Porque yo a Ricky Martin lo sigo de menudo. O sea, a mí me da piedra libre para entrar en sus redes sociales. Ajá. Entonces, leí oficialmente su palabra. ¿Cómo pueden ser los medios tan malos. ¿Dijo? No, él no dijo eso, te lo digo yo. Ajá. ¿Por qué lo quieren destruir tanto a semejante caramelo? Porque le tienen envidia. ¿Vos viste las fotos? Yo vi las fotos, son trucadas, porque el señor Ricky Martin, acabo de leer que él no se sometió a ninguna cirugía, ni a avispa, ni a avispón, ni a guija, ni a guijón. Resulta ser que sufrió una fuerte alergia que le hinchó toda la cara. Claro. No te rías de mi ídolo. La alergia al Botox le hizo alergia. No, él no se puso a Botox ni nada. Tuvo una reacción alérgica. Por eso vos no lo conociste en las fotos. Pero vas a ver que cuando se le baje esa reacción alérgica, que quedó como ¿vieron? ¿Vos te pensás que alguien de su envergadura? Él, las fotos fueron trucadas, porque aparte, si vos te lo pones a mirar bien, las fotos son parecidas a un señor que está siempre con Jorge Rial y ahora en otro programa que es un chimentero, que no recuerdo cómo se llama. El hermano del cantante de Maná. No, pero este es más parecido todavía, pero eso es maldad, porque él no se hizo nada en la cara. Es tan bello que no necesita. Solamente unas pequeñas arruguitas por acá. De burlando, y hay otro, Ambrosino. Ambrosino, que está con Rey Ambrosino. Sí, pero Ambrosino se había hecho. Los recontra mataron a Ricky Martin. Yo doy fe que no. Y Burlando también se hizo. Bueno, Burlando sí. Bueno, Burlando quedó como un muñeco de torta. Parece Chucky. Pobre, está así. No, pobre. Es re lindo, pero... Sí, pobre, no con bien. Todo eso que se hizo, no. Por eso vos quizás no lo reconociste a Ricky Martin. Yo ahora te devuelvo el alma al cuerpo, porque a mí me angustió cuando lo vi. Yo dije, pobre hombre, tanta fama, tanta cosa. ¿Quién lo va a mirar? Porque quedó un poquito feo si era así. Claro. Bueno, veremos. Yo digo, capaz que fue con el tema de la mordidita. La mordidita. Capaz que en la mordidita alguien, alguna... Lo mordió de más. Acá nuestro operador... Nos pone a chironita. Claro, nuestro operador haciendo mención a todo lo que estamos hablando, saca una foto de su celular y nos muestra el parecido que tiene. Con Chirolita. Bueno, vamos a un tema de Ricky Martin. Encima lo usan y le escuchan los temas. Sí, sí. Qué feo es. Sí, vamos a escuchar. Mira, antes que verlo. ¿La mordida? Lo escuchamos. ¿Qué? No, la mordida no. Yo te cuento nada más. Vamos a escuchar el tema de Ricky Martin. Ricky Martin. Sí. Esa es la mordidita. Esa me encanta. Métele, dale. La que quieras. La campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordida. sudado. Dame el olvido para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su ojo tiene cura, refresca la inspiración. Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Está bonita. También está bonita la marea. Claro, ¿por qué no parte de picadita? Picadita, bonita, todo con ita. Sí. Bueno, estamos acá en el segundo bloque de No Contaban con Mi Astucia. Hoy es viernes. Primero de octubre. Y es primero de octubre. Ya estamos mes 10. Faltan dos meses el año pasado. Para el Beatletone. Para el Beatletone, para las fiestas navideñas, para el amor, para el calor familiar. Dos meses, es nada, chica, dos meses. Vamos, vamos, yo le digo a mis profes que no bajen los brazos, que ya queda poco. Ya queda poco. Ya lo tenemos. Baja los brazos, no, ya lo tenemos. Es un año que ya lo cocinamos. Sí. Ya lo tenemos. La gente que quiere llamarnos, que quiere alentarnos, que quiere darnos su opinión y decirnos que el programa es una maravilla, que lo escuchan siempre porque lo hacemos reír, cantar, bailar, divertir, nos puede llamar al 1164007047 o también a aquellas personas que desean hacer sus pautas publicitarias para que sus negocios prosperen, tengan buenas ventas, pueden llamar al 4200-6511, donde van a ser atendidos por Claudita, y Claudita les va a poner una tanda publicitaria para que toda la Argentina sepa de sus emprendimientos. ¿Cómo ahora, verdad, Pulpito? No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Club Deportivo Cooperarios reabrió sus puertas con todos los protocolos. Consulta la promo 2x1 en natación. Sí, 2x1 en natación. Seguinos en las redes como Club Los Cooperarios, Andrade 3052, Quilmes Oeste. Consultas 4200-2268, 1127-38-2255. Cooper, somos todos. Club Deportivo Cooperarios, el mejor lugar para disfrutar tu deporte favorito. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Espléndidamente. Indumentaria. Prendas deportivas 100% neopren. Pechera reductora. Potencia tu actividad física. Corrector postural. También utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas. Modelos con calces perfectos. Modelos ajustables con cordones. Talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente. Indumentaria. Calza neopren. Faja lumbar. Top deportivo. Riñoneras. Gel griógeno modelador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11-2382-7478. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. ¿Vamos? ¿A dónde? ¿Tenés algún lugar de paseo? Sí. Bueno, andiemos. Andiemos. Bueno, viste, considerando que el público no estaría adivinando las canciones, que nosotros, los temas musicales de las películas que nosotros le pusimos al principio. Pero, le podemos hacer escuchar a Vero. A Vero, por eso. Ah, ustedes quieren que yo adivine. Nos vamos, sí, a divertir porque, con bueno, con yo voy a hacer una llamadita por teléfono, a ver, les voy a hacer adivinar también. Bueno, pero esperá que pongan a ver qué escuchan. Ah, bueno. ¿Qué tengo que escuchar? A ver. Bueno, uno de los dos temas que escuchamos de película. ¿Ya tiraron ustedes nombres de, y no adivinaron? No, de estas dos no. Yo mandé que el que cantaba era Roxette. ¿Le podemos hacer escuchar un no, cachín? A mí de eso me sí, vas a hacer escuchar sí, alguna escuchá, película, escuchá, pensá. Yo no miro películas. Vamos, qué más vieja. Tengo la menor idea. Parece Top Gun, ¿viste como la otra vez? Vos sí, Sandri. A ver, déjalo un poco más. Sí, yo sí. Ah, muy bien, Sandri, sí. ¿Hay una película? Sí. Ella va caminando por ahí. Esos sueños que vos tenés en la vida que pueden llegar a pasar, que no pasan, que no pasan, pero pasó en una película. Sí. Ah, se enamoró de alguien millonario. Sí. Claro, y sí, porque es lo único que puede pasar sí, en las películas, eso nada más. Bueno, y ella, ¿qué hacía? Mujer bonita. ¡Bien! Pero porque hubo que llevarla. Bueno, pero la llevamos. Bueno, bien. Vamos a la segunda. La segunda no la va a adivinar. Ni yo. Bueno, pero tampoco. No sé cómo. Bueno, se llama, pero así de paso le decimos al público Ed Sheeran, que cantaba. Ah, no tengo la menor idea de quién. No tengo la menor idea. Pero no importa, puedo intentarlo. Todo se intenta. Todo, y si no haces el llamado. Y si no hago el llamado. Escucha. Capaz que la vio y nos sorprende. La película esta. No soy de mirar películas. Ah, no soy de mirar. Tengo muy corta la atención. Bueno, la canción se llama Fotografía y es de la película Yo antes de ti. Ah, y entonces, ¿para qué? Si ya la adivinaste, yo antes de ti. No, pero la tenía que decir porque no la adivinaba. Pero no la ibas a adivinar. Y Sandra tampoco. No, yo no la adiviné. No, no sé ni quién trabajaba en esa película. No tengo la menor bueno, idea. Bueno, te la recomiendo. Bueno, la voy a para mirar. Que la mires. Sí, muy bien. Dale. Bueno. Sí, es muy linda. Ya recomendaba. ¿Y quién canta? ¿Quién canta? Ah, ella, bueno. Ella. Bueno, a nuestros oyentes, le decimos que ya se adivinó. Acá quedó una pendiente de. A ver, ah, la nuestra. La nuestra. A ver si vos la sabés, porque nosotros no la sacamos. ¿De qué película es? ¿Esto? Sí, para la tranquilización. O sea, nosotros adivinamos quién la cantaba, pero tenemos que saber de qué película. No la reconocí. Te decimos porque ya la adivinamos y lo dijimos, Gloria Gaynor. Ay, si ya la adivinaron, pero no. No, pero la película, ¿en qué película estaba? Cortina, ¿de qué película? No tengo la menor idea ni quién canta. No puedo sacar mis ojos de ti o algo así. Sí. Una ayuda. Odio cómo me hablas, tu forma de conducir. Odio tu corte de cabello y lo que llegué a sentir. Odio tus espantosas. Parece de Lía, odia todo. Jennifer López. ¿No? Qué bien va a rimar. ¿Ya hacía de mucama? No, más vieja. Y odio que me hagas llorar. Ay, coso, ¿no? Esta. A ese también la. Yo más odio que no te pueda odiar. Ni aunque estés tan loco, ni siquiera un poco. Lo he de intentar. Parece Verónica Castro. No. La de. No, ella se me hace como que es rubia de pelo corto. No. Bueno, decinos la película. Morocha de pelo largo. Decinos la película. 10 cosas que odio de ti. Ay, 10 cosas que odio de ti. Como nunca me lo dijeron. Sí, creo que sé. No. ¿Quién mira. Trabajaba? Ah, sí. Sí. ¿Y? Claro, la chica no sabemos. Bueno, pero. La chica no sabemos. Las 10 cosas que odio de ti. Mira vos. Las 10 cosas que odia. Mira, este buena tema cosa. Musical diez era cosas de ese, que odiamos de alguna persona. Puf, puede ser marido, mujer, sí, algún compañero de trabajo. Compañero, compañera. Pero, no sé, odiar. No, bueno, pero. Que nos moleste. Pero no es que moleste a esa persona. Sino no, no es que odias. No, pero tampoco. No es como para matarla ni que desaparezca del planeta. No, es como para. ¿Viste estas cosas que vos la ves y dices, no ay, no las soporto? No soporto, ahí claro. Está. Claro. ¿Viste? Yo tengo unas. Un par. Sí. Unos sí, cuantos. Sí, sí, veo en que la lista, sí, loca. Sí. Sí, tengo unos cuantos en la lista, unas cuantas. Estoy mucho limando. Más de 10. Sí, mucho más de 10. Sí, mucho más de 10. Bueno, ¿tenés bueno, alguna otra canción? ¿Tenés esta consigna? No. Esta es la consigna de pongamos música, adivinamos la canción. Claro. ¿No había otra más fácil? No, el problema es que adivinábamos la película. Pero esta, difícil, la puso el señor operador. Claro, porque él quiere que yo no sepa. Claro, ni ninguna de las tres la habíamos sacado. Claro, y dijo, a ver, ninguna sabe, claro, ninguna, qué bien. Se ríe, entonces dicen, mirá, no saben nada estas mirá, tres. Mirá cómo se queman el cerebro. ¿Viste? Este, no es así. Bueno, le decimos a todos los oyentes que estamos acá en esta consigna, si alguno quiere tirarnos un temita para poder. A ver, tenemos esta. Yo, a mí me habla. Ay, me encanta esta canción, Gos, la sombra del amor. Muy bien, ¿viste? Ah. No miro películas, ¿viste? Me encanta, hasta que un día me dejó de encantar. Porque la vi tantas veces y dije, está mal. Claro. Sí, una cosa horrorosa. No, a mí me hace reír la negra con el chiqui. Sí, que no le daba el chiqui, toma. Me muero, disfrazar. Y las monjas ahí tironeando el chiqui. No, esa parte. Es linda, linda película. Sí. Yo no soy mucho, chicas, de mirar películas. No me gusta. Pero esa época era. Esa época de no, joven. Pero yo no miro películas. Cine, tú me dices, ay, no yo tenés. Yo miro películas. En tu habitación, no te pusiste Netflix. No. No, porque miro otras cosas. Me pongo la compu, miro el celular. No, no. Aparte empiezo mirando una película que me gusta, que todas son de amor, ¿no? Porque las, yo no, las que mirás. Las que miro. Las que miro son todas de amor. Pero si por ahí no, o no me gusta, me pongo muy nerviosa o algo, directamente ya la dejo de mirar. Claro. O no tengo... Tengo atención corta. Debo tener una dificultad. ¿Como Doris? Sí, estoy como Doris. Yo tengo una dificultad. Sí, sí, sí. Yo me doy cuenta que tengo. Y la de chicos así, de, justo hablando de Roma. Hablando de Doris, por ejemplo, Nemo. No, ¿no te acordás de nada de eso? Cuando te enganchas, no, no, hay muchas personas que se enganchan. Yo con me lo yo para, me sé todas. No, por favor, me aburre eso, ¿no? Ni loca, no. No, pero eso. Capaz que porque no se engancha. No, no me engancho. No me engancho, no me concentro. Claro. No. Claro, igual que ir al cine, viste que hay gente que le apasiona ir al cine. Sí, bueno, yo voy. Pero no es algo que me diga, ay, me voy a mirar el estreno de... Voy siempre, tú fui pero para no llevar a mi hijo. No te dormís. No, dormir no me duermo, porque siempre fui con... Bueno, por suerte. Por Bruno, pero... Hay gente que va al cine y se duerme. Ay, ¿escuchaste? Esas Doris. El mar, ¿qué hay que hacer? Nada. Claro, no estaría. Yo tapara tanto, pero bueno. No, cuando zarandean los... Ahora, los adivínate esta. A ver. Ay, no. Esperen que cante, porque yo así no la adivino. Ya ¿no? la tendrías que haber adivinado. Uy, ya. Hay imágenes que se te vienen. A mí no se me viene ninguna imagen. Yo soy súper. Ay, sí, la del detective. De la detective. ¿Qué detective? Sí. ¿Qué detective? Detective. El guardaespaldas. ¡No! Ahora te va a poner la del guardaespaldas. Claro. Espera, que nada que ver. No tengo ni idea. Ahí te está poniendo pistas. Diálogos. Diálogo. Escuchá, hay lío. Ruido, agua. Algún terremoto. Agua. Algún barco. Hay un barco. Sí. Y es, qué sé yo, no se me ocurre tantas cosas. Un barco, alguien cantando. Agua, alguien cantando. Alguien dijo Rose recién. Rose, ven, Rose. Sí. Rose. Rose se las tomó con... Se fue Rose, sí. No vino. No. Jack, también está Jack. No tiene la menor... ¡Ay, Jack. Se está muriendo! ¡Sandra se está muriendo! Barco hundido. Bueno. No. ¿Se hundió un barco? Sí. No te... ¿En qué película se hunde un barco? ¿En qué película se hundió un barco? A ver. ¿Qué película? No sé. ¿Hay una película que se hundió? Sí. Jack. Jack, el perro. No, Jack es el perro. Este momento, Jack. Se fue Jack. Jack se fue al fondo del mar. Jack no vivió. No. ¿Y ella? Ella sí. Ella vivió. En la tabla. Y yo tengo había una lugar para dos, pero ella se no. quedó sola. Y pero en algún momento. Dijo, no, porque sí, vos me la vas a ya inclinar. Sé. Sí, me yo la vas ya a sé. Están como sí. para hacer novelas. Yo ya sé. ¿Sabés qué? Yo ya sé porque en alguna oportunidad. Yo no vi la película. Ajá. Pero vi a tanta gente representando por ese meme. Ese meme, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y entonces? ¿Y entonces? La película se llama. Se llama, sí. No me acuerdo. Titanic, tenés razón. Sí. Se llama Titanic. Bueno, ¿y vos cuál le ibas a poner? ¿A Titanic? No. ¿Qué película nos vas a hacer adivinar? ¿Qué sé yo si yo no adivino película? ¿Qué película querés que te haga adivinar? Yo te puedo hacer adivinar todo lo que vos me quieras políticamente, pero película ninguna. Políticamente incorrecto. Sí, incorrecto. Pero película nada. Te bueno. puedo mirar una novela, algo de Suar, pero películas no. No. Ni siquiera Titanic. Mira, ni miré alguna Titanic. Serie? La única Titanic que vi fue la representación de Titanic, fue cuando Cristina estaba así y Alberto la agarraba de atrás. Che, pero bueno, no, y bueno, eso. Ese. ¿En serio? Che, yo vi eso. Eso no lo vi. Yo vi. Y había una serie. Como para que no se hunda. Había una serie. Está ahí, me parece. Claro. Había una serie re vieja. Que si es vieja, no sé. No sé si la van a sacar por... Pero pará, porque No sé si la van a sacar por el guardaespalda. Ah, ponle la de guardaespalda para si entiende. La diferencia. Mi oído dice que es igual. No, no. No sé el oído de ustedes, chicas. La del guardaespalda, claro, lo que pasa que... Es igual. Ahora me van a dar otra cantante. Otra cantante. Bueno, pero parecida. ¿Ves? Mirá, parecida. Es una cosa casi igual. No, plagio, total. Plagio. Yo me imagino el ¿quién barco. ¿Quién la canta esta? ¿Quién la canta esta? A ver. Whitney Houston. Muy bien. Pero yo me imagino el barco. Con Whitney Houston así. Sí. Pero, así. Pero no es. No. Bueno, ¿viste? ¿Viste? Estoy en lo cierto. Estoy en lo cierto yo. ¿Y cómo se llama la película? El guardaespalda. ¿Y quién era el protagonista? ¿Hombre? Yo te voy a decir una cosa. Así, bien. Seria. Yo te acabo de decir hace 3 horas que no miro películas. No sé si me lo estás haciendo en serio o me lo estás haciendo en broma. Porque la verdad no entiendo. Ahora, si me lo estás haciendo en broma, está bárbaro. Si bueno, me estás haciendo en serio, no me gusta. Vamos a series. Claro. Todas las adiviné, chicas. Ahí está. ¿Viste? Ahí está Ira. Y yo sabía. Ahí está. ¿Viste? Jack. Claro, porque escuchaba que Jack estaba mirando a Jack que se iba al fondo del mar. Claro, totalmente. Ahí está, ¿ves? Pone la canción. Parecía. Ahí estamos. Esto es una serie vieja, vieja, vieja. Ah, vieja, vieja, a ver. Uy. Sí. Sí, pará. Pará que yo tampoco. ¿Con Kevin sí. Costner? Bueno, sigue. No, ella dijo no, lo del guardaespaldas. Ella dijo de guardaespaldas. Sí, sí, sí. Ay, sí. ¿Cómo era? Pará. No, pará. Tengo la punta de la lengua. ¡SWAT! ¡Muy bien! ¿Viste? ¿Viste que en serie venía? ¿Viste? Bien. Sí, yo te digo, serie, ¿viste? Vengo ahí. Serie, en serio. Bueno, pediste un tema musical y vamos. ¿No pediste vos ya? ¿No pediste? No. Bueno, un temita. Ah, ¿uno más? Uno más. Ah, tenés un... ¿Eh? Vamos. Bueno, dale. No sé. A ver. A ver. Ah. Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz. Saltar las murallas de Cartagena solo por ti, mi nena. Al cruzar aduana hasta tuve que mentir. Pero no te niego, valió la pena, que sí valió la pena. Para robarte un beso en el muelle de San Juan. Todo es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar. Eso. Admiro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico, no la vas a olvidar. He venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Oh, oh, oh, que va directo a mi corazón. Oh, oh, que va directo a mi corazón. Sobre. Quiero solo tus besos en la comida bendecida. Tú controlas toda la movida. Lo estaba maravilla, nadie la saca de la silla. Cuando llega la disco, beso más que brilla. Yo sé que tú eres así. La más linda del mundo, lo supe cuando te vi. Ya lo entendí, bésame a mí. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Amor es demasiado grande, fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo y dulce como un caramelo. Yo sé que tú también te sientes como yo, que puedo tocar el sol con un roce de tu piel.

Aida. Desaparece, me encanta, nos escucha todo. Es súper bárbara. Estamos acá en Radio Box. No contaban con mi astucia, estamos, ¿no, chicas? Sí, sí, sí, sí. Hasta ahora, ese es el programa que venimos los viernes. ¡Kevin Costner! ¡Ay, cómo era! ¡Kevin Costner! En el 1164-007047 nos pueden llamar. ¡Jack! ¡El destripador! Nos pueden llamar y nos pueden dar sugerencias, todo. Tenemos este momento en que lo denominamos chusmerío barato o caro, porque este es caro, este chusmerío muy caro, sí. Este es súper caro. Antes que nada, antes de entrar en este chusmerío que da para hablar un montón, un montonazo, Sandrita, vos nos querías decir algo, ¿verdad? Sí, quería contarte algo, va a contarles a los oyentes que se empieza a reactivar el Pejerrey Club de Quilmes. Y bueno, necesita mucha ayuda, así como la otra vez hablábamos de los animalitos. Sí. Y bueno, que también siempre nos mandan mensajitos y siempre hay que seguir ayudando. Bueno, el Pejerrey Club se reactiva y hay un evento el día 10 de... el domingo 10 próximo. Uh-huh. De un grupo medieval. Vienen los medievales, un evento medieval en el cual, bueno, va a haber actuación y va a haber un show de ellos y tenés, sí, posibilidad de participar y de ponerte, viste, a veces trajes o... ¡Ah, qué lindo! Y hacen como, viste, como... Sí, sí, actúan, como vivir esa época, digamos. Claro, disfrazado. Por ahora les vamos avisando así de a poco, pero bueno, por lógica sería entre el mediodía y la tardecita... hasta las 19, así que bueno, es como para que se vayan informando. Claro. Que se vayan informando, que bueno, que empiezan las actividades. Ellos necesitan socios, evidente, para sostenerse. Uh-huh. Y, ¿qué te iba a decir? Y bueno, y reactivarlo, porque... Claro. ¿Viste? ¿Y van a cobrar entrada, Sandri? Pero no sé. Es reaccesible. ¿Sí? Es lo que me dijeron, que, no sé, puede ser 200 pesos. Ah, bien, así. Bien. No. Y después no, tienen no. Para tomar, para comer. Sí, tenés el parque, tiene parque, buffet. Claro, parque, el estacionamiento también del club. Bueno, igual, el otro viernes informaremos más. ¿Cuándo es este evento? El 10. El 10. El domingo 10. Ah, domingo 10. Así que no es este, es el próximo. Nosotros tenemos... Ellos querían venir a contar. Ellos querían venir a contar, así que no sé si no vienen... Es decir, el próximo viernes capaz que vienen un ratito, salen con un mensajito y lo promocionan para que, bueno, la gente vaya sabiendo y conociendo. Se va a reactivar de nuevo en la escuela de pesca. Ah, bien, bien. Que antes se había parado, claro. Eso. Así que, bueno, por lo menos hay una nueva comisión y tiene muchas ganas de trabajar. Así que bárbaro. Me parece bien. Bueno, entonces le decimos a la gente que el evento es el día 10. ¿A qué hora era? Mediodía. Al mediodía, con este grupo, la entrada es muy accesible, pueden ir para reactivar el Pejerrey Club, que van a empezar con un montón de eventos. Se vienen, activando la temporada que está. Exactamente. Y el todo. Nosotros, ¿qué pasa el viernes? ¿Qué pasa el viernes? ¿Vieron invitados? No, él no. Es que Pulpito ni sabe, ¿viste? Ni se acuerda de las fechas. No se acuerda algo de nada. Pasa el viernes. Tenemos que festejar el viernes. Tenemos que festejar a lo grande. A lo grande vamos a festejar el día viernes, así que le vamos a decir a toda la gente que nos viene siguiendo que nos puede mandar un mensaje, que nos puede llamar, que nos puede traer una torta, que nos puede traer sándwich de miga, que nos puede traer vitel toné, cafecito, gaseosa, lo que quiera nos puede traer, porque nosotros el viernes que viene tiramos la radio por la ventana, así literalmente. Así todo, que sí. Todo por la ventana. Sí, después, bueno, nos va a costar reponerlo, pero vamos con... Nos van a tirar a nosotras, me parece. No. Y después lo tenemos que volver a repetir porque Andrea el viernes no está. Viene y festejamos el otro viernes. Entonces, ida y vuelta. El otro viernes... Ahí traigo la torta. Ahí también le traemos los sándwiches de miga y ella trae... Siempre, como los borrachos, es buen motivo para festejar. Sí. Nosotros tenemos que festejar. Buen motivo para comer. Festejando. Exactamente. Así que nosotros vamos a festejar con Morphy. Claro. Porque el fin de semana que viene es feriado, pero nosotros... Se lo dejamos tirando, se lo dejamos picando a la gente. No festejamos el feriado. No. Porque este feriado no es para festejar. Ustedes vieron que el feriado del 12 de octubre no se festeja. No, pero bueno, el feriado el próximo, como dijiste vos. Viste que yo asociaba que, por ejemplo, era la caminata a Luján. No, mañana es la caminata. Pero bueno, hoy me comentaron que es mañana. Claro. Yo decía, ay, es el 8, irán ahí, porque más o menos siempre era. No. Mañana salen de Liniers. ¿Fueron caminando alguna vez a Luján? ¿Fueron caminando alguna vez? ¿Fuiste caminando? Sí. Yo fui dos veces. Así quedó. Dos veces. Nunca llegué. Ah, ¿no llegaste? No. No, bueno, yo sí, las dos veces. Sí, llegué. Llegué. Llegué. Pero bueno, vos quedaste en algún lado. No, por ahí. Quedó entre Liniers y Luján. Y bueno, en el medio, General Rodríguez. Ahí algo en la adolescencia. Y claro, no. Claro. No, yo fui. Me acuerdo que me compré un par de zapatillas, me dijeron cómodas. ¿Pero eran nuevas? ¡Nuevas! Ay, no les puedo explicar. Bueno, por eso no, yo creo que la Virgen no necesita tanto sacrificio de uno, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? No, vos sabés que hoy cuando me lo comentaban, me llamaron y me comentaban justo que, ay, por favor, le digo, me hubieras avisado, no me engancho. Claro. Me engancho porque voy. Y después dijo, bueno, ya que no me voy a enganchar, por favor, pidan por nosotros, rezá, vayan todos y recen, pidan a la Virgen, tráiganme todo, agua bendita, agua bendita, y pidan por Sandrita, le digo. Prefiero agarrar el tutú, bueno, avísame. Ir en tutú y ir a Luján, eso estaría bueno. Hacer un... Y hay que hacer. Claro, vamos a Luján. Porque caminando, no, ahora imagínate, con mi edad menos voy a llegar. Pero esto que le estoy contando era cuando era más joven. Claro. Había salido de la secundaria. Me dijeron, comprate un par de zapatillas cómodas. Yo dije, bueno, me voy a comprar un numerito más porque es cómoda. Ay, pero no sé. No. A mí se me habían hinchado los pies que parecían una empanada. Y te lo sacaste. Sí, me lo saqué. Bueno, ese es el problema. ¿Cuándo me lo saqué? Nunca te lo tenés que sacar. Tuve que esperar a que alguien me retirara del lugar, me llevara al micro que había quedado. Con cucharita te levantaron. Con cucharita. Esto sí que literalmente me juntaron con cucharita. No, porque no se puede. Así que bueno. No se debe. Así vamos a hacer. Vamos a festejar. Tenés dos cosas. No te sacás la zapatilla y ponete música. Sí. Y aparte, la segunda vez que fui... perdí los anteojos. Bueno. Entonces. ¿Qué estuviste haciendo? Perdí los anteojos y... Después me dice que yo me quedé en el camino. Claro, perdí los anteojos. Sí. Entonces yo quería mis anteojos, Aparte les cuento. Mi mamá me compraba las cosas con mucho esfuerzo. Esos anteojos eran nuevos. No sé cuánto le habían salido, pobre vieja. Y yo, era la segunda semana, fui a Luján y perdí los anteojos. Me bloqueé. Y no pude seguir caminando, me bloqueé. Claro. Y porque sabía la que te esperaba, ¿no? Pará, que te cuento. Me bloqueé y vine sin anteojos. O sea que esa caminata me salió re cara, encima me recontra cagaron a pedo. Bueno. Claro, no la vi por eso, porque no tenía los lentes. Claro, entonces bueno, me bloqueé y no, me subí al micro y dije, no me voy a mi casa. Esto no es para mí. Esto no es para mí, la Virgen no me está pidiendo esto a mí. Porque por algo son es que no llego. Son los obstáculos que te pone. Por eso, me puso esos obstáculos y yo dije, no, soy tan buena que ni sacrificios tengo que hacer. Claro. Entonces, gracias, Virgencita, no fui más. Y supiste oír esos obstáculos. Supí cuidar los anteojos también. Claro. Después, para la clase. Sí, porque eran re caros. Así que bueno, decime, Sandrita, vos querías... No, me hiciste acordar que esto de que perdió y no quería, viste, después la que ligaba. Claro. Bueno, resulta que, viste, que tuvimos en trámite para la vacunación. Sí. Bueno, preparando un día, no se va. Preparando el otro día de ayer, no se va. Hoy vamos. Sí. Llegamos a la puerta de donde teníamos que ir y cuando llegamos, me olvidé el documento. Ay, capaz que era una negación a la vacuna. No, pero te imaginas, yo estaba que me... Bueno. Déjame que voy a averiguar si se puede sin el documento. Bueno, ahí me dicen que sí, pero no estaba la vacuna de él, así que no podía, tenía que irme. Pero escúchame, acabas de tocar un punto que me interesa. ¿Dos días, viste? ¿Cómo no? Que te dijeron que no? Sí. No, ya no tiene. No, era el día ese y nada más. Y si no, me dijeron, igual todo, me atendieron bien, no puedo decir, ¿viste? Me atendieron bien, pero la cuestión es esta. Yo contenta que entré, te imaginás cómo entraba, a ver si consigo que te ponga la vacuna porque te olvidaste el documento. Bueno, entonces, segunda dicen dos, que sí, segunda te imaginás dos, que yo sí. Claro. Yo contenta, bueno. No, pero no hay. Esta vacuna no, hoy no. ¿Y cuál era la vacuna? No, la moderna. Ah, la moderna. La moderna. ¿Era primera dosis? No, era la segunda, ¿te acordás? Ah, claro, él ya fue con su cartón. Claro, pero el documento no. Por eso. Bueno, salimos. Bueno, no hay esta. Esperá a ver si el lunes que viene averiguá si hay. Bueno, listo. Digo, voy a averiguar otro lado, ¿no? Cuando voy a averiguar otro lado, yo veía que o que pedían en la fila documento y cartón, documento y cartón, documento y cartón. No, no, no, me dice. No, no, dice o cartón o documento o cartón. Igual sí. Puede ser otra persona el que lleve el cartón. Bueno, por eso, documento o cartón, ¿viste? Me decían. Digo, no, no, dice documento y cartón. Bueno, hacemos la fila. Sí, sí, sí, sí. Lo vacunamos acá. Lo vacunamos. Algo raro. Sí, te vacunaron. Al otro lado. No, y cuando llegamos, no, sin documento no. Cuando hicimos la fila. Ah. Bueno, la cuestión que, bueno, peleando, saquemos la foto. ¿Tenés foto? Es lo que hablábamos hoy, 5.000 fotos, no puedo. Esperá que la busco. No podía que no encontraba. Bueno, no sé, la encontré. Bueno, pase. Cuando pasó, le digo, bueno, ay, no sé. Digo, ¿te sentís bien? Y no, no, y no me siento. Bueno, aflojá el brazo, porque si te pones nervioso. Y me estaba acá. Se hacía encima, pero porque sabía. De los nervios. Sí, porque sabía que gracias a Dios se iba a vacunar. Pero sí. Si no lo vacunaba yo en casa. Claro. Era la vacuna un poquito más eficaz. Llegó, vos no sabés cómo llegó. Yo creo que por eso quiso. Hoy no me quedo en casa, dijo. Hoy no me quedo en casa, me voy. Con razón. Claro, con razón. Bueno, pues esas cosas. Me hiciste reír. Hace cuando es adolescente, porque la verdad, yo tenía que volver a mi casa sin los lentes. Con lo que le costaba a mi vieja unos lentes nuevos. Encima, cuando vos decís algo, no, pero sí, ya lo sé, ¿viste? Sí, no, pero no, no, ya lo sé, me lo tengo acá, ¿qué me estás diciendo? ¿Viste? Yo no me olvido, ¿viste? Déjame de, como no te lo dice, pero como que no lo jodamos. Sí, sí. Bueno, no lo repetí a la mañana. Suficiente. No le voy a estar encima. Claro. Y ahí lo tenés, ahí lo tenés. No sabía que se le venía la noche. Nos mataba. Bueno, por eso, ¿vieron? Entonces, eso, ahora el 3, o sea, mañana salen, creo, ¿no? Salen sí, mañana, llegan mañana, el domingo. Hoy me pero llamaron. El viernes, o sea, la semana que viene tenemos 4 días de feriado. Uh-huh. O sea, tenemos... El 8, que es feriado turístico, así está en el almanaque. Después tenés sábado, domingo, y el lunes, que es feriado por el 12. ¿Optativo? ¿Optativo en las oficinas o trabajo? No, o como yo el no turístico. Vengo. Si es... A mí me dijeron que no vengas. No, a vos te no dijimos que vengas el viernes. No, no, a la escuela, no, a la escuela. Ah, venís acá. Sí, acá no hay feriado. ¿Acá no hay feriado? No, hay feriado. No. Pero Vero no viene... Claro, claro, sí, yo vengo, sí, vengo, traigo toda la murga, todo, todo. Acabas de decir todo, que vas a tirar todo por la ventana. Claro, vengo, y después venimos también el otro fin de que está ella, así, dale, festejamos todas juntas. ¿Y qué, es viernes y lunes? Ah, sí, capaz que venga, Anita, capaz el que venga. El feriado por el 12, claro. Corren. ¿Y el 12 trabajas? El 12 trabajas. Nosotros tenemos, ya les digo a todos los oyentes que en la provincia de Buenos Aires llegó hoy el MEI, en la provincia de Buenos Aires, en los distritos al menos de Quilmes, Berazategui y Almirante Brown, hay una jornada institucional, por lo tanto el jueves no hay clases. Eso sabía. Ah, mira vos. Los docentes venimos, pero los alumnos no vienen, como en aquellas jornadas de antes de participación, de capacitación y todo eso, Así que bueno. Así que los chicos, eso te iba a decir justamente. Los chicos están jueves, viernes, sábado, domingo y lunes en unas mini vacaciones. Nosotros no, nosotros tenemos que hacer todo un proyecto que nos mandaron que está muy piola. Así que bueno, esto es lo que acontece hoy por hoy. Pero bueno, me golpeé. Pero bueno, pues damos... Por finalizada esta sección, charla, esta sección, y damos por apertura abierta, ¿viste? Sí, por apertura, a la parte más frívola de nuestro programa. Digamos, a un montón de chimentos. Ustedes ya me dijeron que hablaron de Mirta, 90 y piquitos de años, Rosa los 96, es lo que dice, ¿no? 95, 96, no, bueno, 94, por ahí anda. Sí. 94, 95, 96, a la cual le pusieron 2 stent y la señora está en pronta recuperación. También tenemos todo lo que acontece al la separación de un ex jugador de fútbol, que ahora creo, si no me equivoco, que es director técnico, me parece. Ex director técnico. ¿Lo echaron? Bueno, lo lamento en el alma, ¿no? Pero bueno, perfilaba una carrera este muchacho bastante exitosa, sí. No tanto por su pelota de fútbol, patear la pelota, sino porque, bueno, bastante buen mozón, ¿viste? Uh-huh. Muy churrasco, diría. Un churrasco bárbaro. Parece ser que este señor está casado con hijos, ¿no? Y su mujer, amigas, como tenemos todas amigas, y bueno, la señora... Se fue metiendo en la casa, la amiga de la mujer, y bueno, cháscate, tanto que se metió, un día la señora salió, vino y se metió en la cama. Se metió en la cama, no equivocadamente, no, porque estaba muy bien anfitrionada, digamos. Y la señora, imagínate, ante ver esa situación, que entrás, abrís la puerta, te encontrás a tu marido con tu amiga... Y bueno, es choqueante. Compartían todo, hasta los colegios de los hijos, todo, toda una familia amiga realmente. Bueno, le salió mal a este muchacho la cañita al aire. Su mujer lo encontró y creo que lo habrá echado. Yo lo hubiera hecho. ¿Vos qué hubieras hecho? Yo lo he hecho. ¿Vos qué hubieras hecho? Sí, no, yo le... Sí, no le tienes ideas. Ahí tiene, sí, viste, no. Yo no necesito, yo creo que arranca él solito, eso sería para que arranque. Sí, para que arranque. ¿Vos qué harías, Andrés? Si tenés ese panorama, ¿no? Entrás, ¡pum! ¡Pam! ¿Vos pensás que yo me violento o algo por el estilo? No me violento, no, yo pego tampoco. La media vuelta y me voy a la mierda. Sí, yo la creo capaz. No, es que yo... Sí. No, de irme a la mierda. Sí, de no decir ni una sola palabra. No, a mí que me espere, antes de que me dé la media vuelta, te da los jarrones no quedan... Sí. Y pero a mí cohete, es el cohete. No le digo nada, pero le rompo todo lo que tiene en la cabeza. No. A ella no, por supuesto. No, a ella no. A mi amiga traicionada, ¿no? Yo me sentiría igual es traicionada. Tu amiga, ojo, claro. Bueno, pero él es mi marido. Sí, perfecto, no, es él. A ver. O sea, es tanto que no dirías nada. Claro, es tanto que me supera y me doy vuelta y me voy. Bueno, no, yo no, antes de irme de vuelta me escucharían unas cuantas cosas. Bueno, estoy hablando del señor Gago, el ex jugador de fútbol. El ex entrenador. El ex entrenador lo echaron. Y el ex marido. Claro, ese todo es el ex. Todo ex. Ex marido, ex entrenador, ex jugador. Me enteré era que la chica, bueno, viste que iba también... al mismo colegio los cambió. Hijos sí y se terminó yendo ella del colegio lo sacó al hijo de ella del colegio sí lo eso sacó sí. Y porque ya que... hubo de todo no claro, grupo porque, de padres claro porque le decían se acordaban de su familia, ¿no? Claro. Y entonces le dio vergüenza, y yo también me hubiese ido antes que se acuerden de mi familia para no verlo. Claro. Y aparte el hijo está ahí, claro, sí, el espectáculo. Hijo está... decidió inteligentemente cambiarlo de, digamos, de escuela al hijo. Sí, de panorama. Sí. La amante lo sacó y lo sacó. Bueno, así que Gago, no sé cómo servirá su vida, no sé si conseguirá otro, porque es re lindo, pero bueno, con códigos a veces, ¿no? Porque pobre Gago, ¿no? Se le salió mal, muchacho. Digo yo, con tanta plata en el bolsillo, con tantos dólares ganados. Con tanto lío. ¿Qué necesidad de no haberse pagado un telo? ¿O no? Y oh, bueno, no, era la comodidad, ¿viste? No, pues sabe, no, porque sé, pintó. ¿Entendés? Estaban ahí, pintó. Sí, pintores. Charla va, charla viene. Sí. Vine por la tarea de los chicos y bueno, pintó. Me llevo la tarea de los chicos, el papi, claro. El chico, me llevo todo, cuaderno, todo me llevo. Bueno, eso es una de las cosas, pero entramos a otro terreno ahora, un terreno un poquito más, si bien tiene que ver con los chimentos, un poquito más delicado. Y seguís en el mismo rubro. Y sigo en el mismo rubro, O sea, ¿qué te da la pauta de esto? Que no cambian. Que los futbolistas... Que son iguales, que no cambian, que pueden cambiar... No sé, de afuera, pero la esencia por ahí no la cambian. Bueno, sabrán que esta semana se armó un alboroto terrible con esta cuestión de que habló una señorita en Cuba, en el canal cubano, me parece que fue. No quiero mentir, pero no sé si fue en Cuba o en México esta entrevista. Pero ella es cubana. Pero ella es cubana. Es una... En Miami. Ella es cubana, en su momento fue pareja de Diego Armando Maradona, hace muchos años atrás, cuando ella tenía apenas y cortos 16 años. Bueno, la gente que está alrededor de Maradona dice que ellos no sabían que ella era una niña, pero si vos mirás las fotos que salió en todos lados, te das cuenta que es una nena, es una nena. El trasfondo de todo esto, la verdad que es repugnante, asqueroso, porque las fotos que se dieron a conocer son, bueno, Maradona con algunas jóvenes, muy jóvenes, y todo se tapa, ¿viste? Este es el país de que se tapa todo, y Cuba, porque en ese momento estaban en Cuba. La nena, 16 años, resulta ser que mantuvieron una relación de 4 o 5 años, si no mal no entendí, que en su momento ella los aceptada por sus padres, porque hasta vivían en una de las casas del complejo donde vivían los Maradona, con Coppola y demás, había una casa aparte donde vivía toda la familia de ella. Bueno, según dicen en Cuba, las chicas a corta edad suelen buscar trabajos que tengan que ver con trabajos sexuales, ¿no? En la vida, digamos, para poder solventar gastos y demás. Y esta familia, bueno, imagínense, llega un rico, lleno de plata, que tu hija quiere ser el novio, la novia. Entonces la familia, bueno, no se opone y vive llena de lujos. Aparentemente cuando fueron transcurriendo los meses, al principio no, pero después Maradona le ofrece droga y la niña termina en una adicción profunda, desde los 16 a no sé cuántos años. La verdad que causa... El cumpleaños de los 18, sí, lo festejó con él. Lo festejó con él, sí, con él y todo el entorno. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, ¿vos sí, no me vas sí, a decir sí, que todos esos no, paparulos todos mamertos que estaban con él no todos se daban cuenta que la nena era una nena? Sí. Porque era una nena. Bueno, se arma un debate que sí, que no, que en Cuba era legal, no sé si en Cuba era legal o no legal, moral, ¿no? Más que legal. Claro. Algo moral, que tiene que ver con la moral, con la edad de las hijas, con no sé, con una nena, o con lo mismo, ¿no? Las mujeres con los chicos chiquitos. Sí. Bueno, se armó un revuelo terrible, aparentemente ahora actuaron de oficio, en una causa judicial donde involucran desde Coppola para abajo, por trata de personas, de adolescentes, de fiestas, de todo eso. ¿Y esta chica también tiene hijos de él? Mira, la verdad que no sé. Se decía, viste, que Maradona tenía unos hijos cubanos. Sí, bueno, dos. Pero me parece que es de otra, ¿no? Me parece que no son de ella. Ah, me parece que de esta chiquita es de no otra. Son de otra cubana. Con ella habrá estado hasta los 20 y pico, más o menos. Pero pasó toda su adolescencia y lo más cruel es que, bueno, la sumergió en el mundo de las drogas, ¿no? Que ella lo que decía. Pasa es que también el problema mayor, que es lo que decíamos, todo el dominio que tenía o el poder que tenía de poder hacer lo que querían. Se lo daba Fidel. Exactamente. Claro. Se lo daba Fidel. Claro, estar con la chica, sacarla del país, entrarla. Acá también, ojo. Claro. Acá también, porque en cuanto a legal, ¿cómo? Claro. Haberla operado de los pechos también. Pero aparte hay un video donde está Maradona. Esa operación, dice que los análisis o los estudios se hicieron en el hotel donde ellos paraban. Es decir, le fueron a hacer los estudios a la nena ahí. Aparte hay un video que yo observé donde está Maradona, se la va a presentar a Fidel. Y Fidel dice, ¿de dónde sacaste esta belleza? 16 años. O sea... De ahí para abajo todo me repugna, ya digo. Es una cuestión de, no sé, de pero puede ser de cuestión, un poco también la mentalidad de es decir, su forma de pensar, este estilo de gente manejando un país, te quiero decir, ¿eh? Porque a nosotros acá, ¿qué nos pasó también cuando dijimos, cómo pueden votar a los 16? Pueden manejar a los, claro, 16, aunque sea con autorización. Claro. O eso, bueno, capaz que es un estilo... o ideas que viene ya con ciertas personas que manejan. Claro. Porque para nosotros también decimos, bueno, son 16, sos menor para una cosa, pero sos mayor para otro. Claro, claro, claro. Y ahí lo mismo. Aparentemente en Cuba esto no es un delito. Por eso te digo, es lo que aclaraban bien. En Cuba no es un delito. Acá sí hubiese sido un delito. Claro. Pero acá aparentemente también se tapó. Aunque los que estaban hablando ayer decían que ellos la conocieron a los 18. Vos me vas a decir que si hay una casa al lado de la otra y vos estás viviendo con un ídolo que tiene una novia y la ves chiquita, ¿no le vas a preguntar cuántos años tiene? No, pero igual, suponete, allá le permiten. Bueno, tiene 16, le permitían igual. 16. Sí, allá era normal. Sí. El problema también era de que cómo sostenía el gobierno, qué ideas o cómo manejaban al pueblo, claro, que lo había restricciones para todos los demás. Y, por ejemplo, para esta chica no, o esta chica tenía esas posibilidades que otro bueno, cubano, se las dio Fidel. Por eso, otro cubano no lo tenía. Entonces, no podían salir del país. Sí, era consecuencias. Claro, totalmente. Cuando ella empieza a hablar, es tomado en Cuba como algo malo, como fue permitido en esa época, ciertas cosas que los cubanos normalmente no se lo permitían. Claro. Por eso te digo, bueno, todo esto lleva a una denuncia de oficio. Sí. Actuaron acá de oficio y, bueno, y están todo el nombre de todos los ridículos estos que compartían con él, porque la verdad que son uno más ridículo que el otro. Y yo no me explico dónde estaba la mujer. Yo no sé qué papel pero al final estaban separados. Al final, ¿qué papel hizo esa mujer? Porque ya a mí la verdad que ya no me cierra. Pero había pasado lo de Italia. Ya está. Vos pensás que ya desde arranque lo de Italia. Pero yo la he visto donde ella salía a caminar con Diego para que él se recupere y todo. En Cuba. Bueno, pero hubo dos. Dice que hubo dos internaciones. Él la conoce en la primera. Después vuelve una segunda vez. Y ya está internado él en otra parte. Por eso también sin puede Claudia. Ser esto de distintas mujeres. Y también, sin Claudia. Bueno, dicen coincidieron. Te digo la verdad que no sé en qué momento fue Claudia. Dice también que coincidieron una vez en un hotel donde había otra menor de 14 años, alojada en el mismo hotel que esta pibita de 16, más otra amante más. ¿Quién era Maradona? Bueno, pero si te imaginas que salen chicos de todos los días, pero un hijo distinto. Mamita mía, yo no puedo entender. Que pateaba bien la pelota, decís, bueno, él iba para La Plata, tenía La Plata, iba para Cuba, iba a España demasiado. Porque el pobre era petizo, retacón, caroncho, negrón, feo. ¿Cómo es? La billetera. Billetera Matagalán. No, claro. Igual no era tan feo. A ver, de lindo no tiene nada. Bueno, pero cuando era joven sí tenía pinta. ¿Vos decís? Sí, tenía pinta. Pero bueno, acá el punto no era la pinta, sino que... La cabeza, pero igual. Claro, porque aparte... Yo nunca lo vi, Pintón. A mí nunca me gustó. Lo vi retacón. Para mí era petizo. Bueno, pero... ¿Qué tiene contra los petizos? Claro. Y no me quiero ir, bueno, no, esto, dale, esto no bueno, está bueno que la gente sepa esto porque, bueno, también hay que conocer a la persona humana, ¿no? No solamente ese ídolo con el pie izquierdo dotado, dorado, de oro, sino también atrás de ese pie izquierdo había una persona y uno puede adorar su pie, pero no su persona. No. Claro. Sí, claro. Claro, uno puede adorar el pie como que hacía los goles, pero no la persona que era, para mí era un cachivache. Ahí está, mira. Ahí está, era una maravilla. Qué lindo. Viste que él siempre es un Ricky Martin. Cañón, él, muy atento. Facha. Bueno, está en la está en la ola. En la cresta de la ya ola. Ya me voy, Pulpito. Está en la cresta de la ola. El programa comenzado de ficción. Que va por el 13. Sí. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo. Un poco. Yo los invito. Un poco. Los invito que hoy, no sé si está hoy, pero yo lo vi un capítulo. Un poquito lo vi, ¿no? Yo no sé. ¿Te gustó? No. Suárez. No, a mí no me gusté. No, bueno, no, pero no me, yo creo que estamos no en vi, un momento no económico malo. Bueno, ponele económico, pero ¿qué afecta a la plata, por ejemplo? Quieres decir que está hecho con pocos recursos. Sí, ponele, ¿no? Es escucha, a mí, no me están pagando bien. A mí no me aumentaron el sueldo, no me están pagando bien. Tu calle. Eso no cambia la condición de mi... Claro, vos decís los actores, pero la cuestión está también, bueno, ¿qué actores llama? Bueno, pero por ejemplo, hay actores que yo los he visto en otras novelas y decís, wow, pero estaban acompañados y dirigidos capaz. Ay, yo no sé quién los dirige. No sé, pero la verdad que pobrecito el que los dirige. Pero es todo un combo que sí, no. Es una cosa flash. No se detienen en ninguna escena. ¿Viste cuando ves flash? Escena no acá, entendés escena nada. Allá, escena no entendés nada. Claro. Uno se pasa cortando la milanesa, el otro después va al bar, después va a la escuela, y de la escuela sale y le roba los ladrillos, y de los ladrillos el otro va a una casa que es un palacio, y que el pibe se... No entendés nada. Y el cura. No te olvides del cura. No, me olvido del cura, que también tenés que ir a la iglesia de vez en cuando. Bueno, en todo eso, en todo ese combo que hay, ninguno le emboca una nota. Es una cosa, ¿viste? Sí. Cuando vos te estás... Yo estoy preparando ahora a mis alumnos, sí, que tranquilamente los puedo llevar a competir en ese horario, porque van a hacer una serie... Van a hacer una serie... Una serie de novelas, o sea, de cuentos que van a ir a leer a la escuela primaria. Sí. Vos vieras qué actores tengo en la escuela. ¿Ah, sí? Pero le pasan el trapo a esto, pero ni, ¿y eso que con qué recursos? Con una cartulina, un fibrón y dos o tres plasticolas. Claro. Actúan mejor que todos estos que ganan fortuna. Te puedo asegurar. Bueno, pero la escenografía me parece que es muy parecida. La sonografía, claro. Algo ponele que no pasaba antes, pero por eso te digo que en lo económico. Aparte, no se le entiende cuando hablan. Y porque quieren. Si porque no tienen que actuar de la gente de la zona, entonces se quieren hacer lo que no son, evidentemente. No, que no entonces, se entiende. Pero no, entonces no. No se entiende. Ah, y sí, porque. Y porque actúan, al final, ni una cosa ni la otra, porque no. Quieren porque parecerse que no se parecen. Claro, exacerban encima, cosas que no tienen. Y después, pero no solo eso, porque, bueno... Igual no lo vi y sin embargo ya me imagino. No, pero es todo, porque vos... Sí, yo lo veo igual de que sí. Veo, me parece lo mismo. Sí, no, mirá que terrible. Mirábamos aparte, las series de Suar, porque aparte estaban re buenas. Aparte les digo una siempre, cosa. Pero esto me parece... Sí, que no, mirá mal. Que hizo lindas series. Sí, a mí me gusta Suar, digo, sí, nos me encanta. Todos. Sí, las novelas. Y las películas de él también, ¿viste? También, a mí. Yo las películas de Suar me encantan. Sí. Yo soy muy argentina, chicas, muy no, pero latina, sí, porque es muy divertida. Muy sí, cosa. Sí, sí. Pero te quiero decir que, ponele, cuando están en el pasillo y no se les escucha, es como que estigmatiza mucho la gente que vive en los barrios vulnerables. Claro, por eso ¿entendés? Dice no nuestro operador que la gente de la villa se... Quieren compararse, y claro, porque no les llega, no sé lo que quisieron mostrar, porque no toda la gente que vive en esos barrios vulnerables actúa así como estos chicos. Una cosa era, ustedes recuerdan que hace tiempo, tengo tiempo cinco minutitos, hace un tiempo apareció la serie de TV. Sí, sí. Esa serie estaba bien contada. No la vi, tampoco. Mostraba todo lo que era el fuerte Apache de por adentro, crudo, muy claro. crudo, pero bueno, tenías ahí... Y otro presupuesto también, me no parece. Sé, Andrés, ¿no? Si tenía otro presupuesto. No sé, no la vi, pero... Porque era una casa precaria. Sí, sí, seguramente, presupuesto. Porque pagan... Por lo que vi en los avances. Porque ponen lo real también. Bueno. Es claro, Netflix. Claro, Netflix. Pero bueno, claro, ahora es bueno, pero te digo, uno dice la escenografía, pero la acá es un combo, es todo sí, junto. Todo junto, todo mal. Es un combo de errores. Es un combo de errores, tal sí. Cual. Bueno, estamos casi llegando, ya mirá, me puso la música como diciendo chau. No, no puedo poner nada. Vete. No. Y son ya estamos casi llegando a las 6 de la tarde, hemos llegado a Irosas. Sí, díganme, chau. Bueno, adiós. Igual tenemos una canción para irnos, ¿no? No, ¿no la vas para a irnos? Poner, ¿no? ¿La vas a poner? Bueno, está bien. Claro, bueno. Claro, bueno. Sí, Andrea, que se habla mucho, se pone a hablar y no para. Yo no sé. Habla mucho porque les queremos decir a nuestros oyentes, ya nos despedimos, claro, que Andreita es la única platuda de entre nosotros, ella se va de viaje, nos abandona, se va a vivir un la vida, solo. Se va a vivir la vida, rompe la regla de asistencia cuasi perfecta, Andreita. No me voy a ganar el premio. No se va a ganar el premio. ¿Qué te daban pero, de premio no en, la, nada, en la escuela cuando te daban? Y una lapicerita. No, un libro, algo. Sí, a mí nunca me dieron nada. Y yo no faltaba tampoco. No, no me lo gané, pero... No.